La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuatro de noviembre, San Carlos Borromeo, obispo. Es día lunes. Carlos Borromeo, uno de los nombres más repetidos en todos los idiomas en Occidente. ¿Quién fue él? Nombre de su tiempo, siglo XVI. Le toca vivir en ese gran siglo considerado el siglo de oro en España. Trabajó él muchísimo en la reforma de la iglesia, en la reforma de una forma especial, del clero, mediante la celebración de sínodos y la fundación de seminarios. Quiso también renovar las costumbres cristianas mediante sus visitas pastorales, en las cuales daba un ejemplo universal de vida auténticamente evangélica. Nace el año 1538, muere el año 1584. Escuchemos el evangelio que él escuchó y vivió. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez aparece Jesús, otra vez, en un banquete. Cuando des una comida o una cena. Y aparece Jesús instruyéndonos, enseñándonos, indicando que Él es el camino. Las comidas donde se presenta Jesús en el Evangelio de Lucas significan mucho, pero mucho más que compartir los alimentos. Son sobre todo una propuesta de vida. El modo de pensar, el modo de organizar la vida, ¿de acuerdo? ¿A qué? Pues a lo que ha venido Jesús, a predicar el reino, al proyecto del reino de Dios. Hoy la lección es muy clara. La recomendación de Jesús es que se abra, nos abramos al espacio, que ampliemos las relaciones con los demás de tal manera que las personas interactúen más y se generen nuevos encuentros. Si tú invitas a un banquete a las personas que te van a corresponder inmediatamente, pues te estás encerrando en un pequeño círculo. Estás excluyendo a mucha gente. Tus relaciones van a ser muy, pero mucho, muy limitadas. Recibir y hacer el bien a los que nos pueden corresponder del mismo modo. Pues sería entrar en un comportamiento, como decía anteriormente, cerrado. Un comportamiento, como nos gusta decir hoy, de exclusión, por tanto, de desprecio. La lección es clara. Imitemos para salir al encuentro. Sé la manera como vamos, no solamente a purificar las relaciones humanas, sino que también vamos a construir una comunidad donde haya favores, pero no favoritismos, en la que haya amigos y hermanos más que aliados. Grande la lección que el Señor nos da al empezar esta semana. Felicidades a todos los Carlos, a todas las Carlotas o Carolinas o Carlas. Felicitémonos. Hay tanta gente libre, tanta gente incluyente. El santo siempre es incluyente. Buen día. Buen inicio de semana laboral.